La retaguardia produce... Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Qué lindo, cómo me gustaría que este audio subiera y que pudiéramos empezar este oral y público de hoy con más acompañamiento. Esto es León Gieco tocando en el homenaje a Osvaldo Bayer, que el Instituto Espacio para la Memoria llevó adelante esta semana, allí en Casa de Galicia, con un arduo trabajo que queremos reconocer en el comienzo de este programa de Silvina Manguía, de nuestra compañera, que la verdad es que quienes tenemos la ocasión de, en la preparación de este programa, tomar contacto con ella de manera permanente, sabemos lo que ha laburado para todo ese momento que después terminamos disfrutando todos nosotros. Le doy la bienvenida a Beatriz Luque, integrante de Hermanos, y a Silvina Manguía. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo va, Silvi? Bien, pero valga la aclaración, hay muchas personas más, además de mí, que han trabajado en todo. Ya lo sabemos. No te voy a dejar seguir, te voy a interrumpir, porque lo que queríamos marcar era simplemente que una de las personas que trabajó arduamente para este homenaje, que salió tan bien, además, fuiste vos, nada más. Simplemente no agregues más nada, no tenés que agradecer nada. Simplemente queremos que nuestra audiencia sepa que contamos con una compañía de este equipo de trabajo que se mató laburando para ese momento que después todos disfrutamos, y los oyentes también van a poder disfrutar, porque tenemos bastante material de ese homenaje tan lindo, tan sentido, que quiero saber también qué les ha pasado a ustedes dos con esto, cómo lo han vivido. Con una emoción muy grande. Como decíamos esta mañana, que hablaba con Silvina de esto, con sensación de tener la honra de compartir con una persona como Osvaldo Bayer un momento tan hermoso junto a todos los compañeros. Y siempre con esta presencia de los compañeros que están en nuestros cuerpos y en nuestras almas, porque Osvaldo los representa con muchísima fuerza. Uh-huh. Sentimos que la lección moral que da cuando habla del amor por las madres, incondicional, de la lucha de las madres y del amor por sus amados compañeros y amigos, Haroldo, como Paco, como Rodolfo. Realmente es un orgullo haber podido compartir con esa sencillez las palabras y las reflexiones de un hombre como ese escritor que ama la palabra, que se pone el poncho y tiene el tamaño de su corazón, con la blancura del poncho blanco que bien le ofreció y le regaló con tanto cariño, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, sentimos eso, ¿no? Sí, yo lo mido desde el lugar de, quizás de privilegio, ¿no? Digo, en un momento histórico como el que estamos viviendo, donde los derechos humanos están, digamos, siendo respetados en algunos espacios y están creciendo cada vez más la justicia. Hablaba no solo desde mí, digo, es un privilegio para muchos de nosotros que hemos trabajado y que trabajamos hoy en el Instituto Espacio para la Memoria, ser parte de esta historia, ¿no? Uh-huh. Hace poco tiempo, cuando ya se venía pensando siempre en cómo homenajear a una persona que ha escrito el terrorismo de Estado en la Argentina, con otros autores más, pero que también ha impulsado la idea de pensar en el Museo de la ESMA y de trabajar en esta reconstrucción que todos esperamos, que abonen más información para alcanzar los juicios, digo, uh-huh. Es un placer enorme. Seguramente vamos a seguir contando lo que pudimos ver, lo que pudimos registrar, y quién les dice que durante este programa y para, digamos, estar hablando a propósito del Día del Periodista también les tengamos alguna sorpresa, que no será tan sorpresa y que va en este sentido del que estamos hablando. Pero comenzamos con un audio de Gieco. Yo llegué ahí tempranito y pero no participé de la organización, así que como que me puse a mirar desde afuera, y en un momento vi ingresar a una persona que venía con anteojos oscuros y con un cuello de polera o de bufanda absolutamente levantado que le llegaba hasta la nariz, es decir, no se veía nada de su rostro. Sin embargo, uno lo veía, y no solo porque portaba una guitarra, podía darse cuenta que era León Gieco, y no terminaba de entender, porque no, yo por lo menos no sabía que León iba a estar allí. Y se acercó y cantó y se fue ovacionado, con muchísima humildad, tratando de adecuar el micrófono a la circunstancia de que faltara un pie adecuado, y como si no fuera, digamos, León Gieco, o como si fuera León Gieco, en realidad, arreglándolo él mismo casi con una cinta, nada. Un tipo entrañable que nos dejó un saludo que compartimos con ustedes y una anécdota también muy interesante. Bueno, oral y público. Bueno, soy León Gieco, estoy acá, estaba grabando y como no puedo venir a la cena, traté de participar de alguna forma, porque para mí es un honor cumplir con Osvaldo, una persona que lo leo permanentemente, leí todos sus libros y todas las contratapas de página que ha hecho, que espero que se haga el libro también, y tuve la suerte que me regaló su último libro, autografiado, así que para mí es un honor cantar algunas canciones para esta persona de tanta dignidad, tan gran escritor, tan gran pensador y tan como nosotros, ¿no? Así que, bueno, nada más, dejo un mensaje de cariño, de amor, y hasta la próxima. Además, ha sido con naturalidad porque empezaste a tocar, la gente no se quería sentar. No, bueno, lo que pasa es que yo quise ser un número vivo, como en la época de Perón, ¿no? Que cuando se montaron los cines acá, en Buenos Aires, el cine tenía un éxito total y los músicos se quedaban sin trabajo. Entonces Perón, para conseguir trabajo para los músicos, exigió de que antes de cualquier proyección de película actuar un número vivo. Yo vine a actuar de número vivo para que la gente se vaya a sentar a comer, así que cumplí con esa misión y bueno, y lo más importante es estar siempre, cuando pueda, al lado de Osvaldo. Es como una buena señal para mí, es como alguien que te bendice de alguna forma. Gracias, León. Gracias a vos, mi amor. Chao, querido. Qué privilegio haberlo tenido a León Gieco de número vivo, como él mismo se autodefinió trayendo esta anécdota de la época de Perón. Sí, yo quiero ampliar lo que comenté antes, porque siento que leer a Osvaldo Bayer, los libros de él durante la dictadura, mientras tratábamos de escuchar y de ser escuchados, era la libertad. Y estos maestros que siguieron estudiando e investigando y desde el exilio se comprometieron, funcionaron de liberadores en un momento de silencio y de exilio interior. Y ese también es un alto agradecimiento que quiero que le llegue, queremos que llegue a su corazón, ¿no? Uh-huh. Este sentimiento. Me pasó lo mismo una vez que lo vi muy al principio de la democracia a Eduardo Luis Duhalde, que uh-huh. ellos hablaron. Y nos sentimos que entendíamos y que había un diálogo posible y un futuro que conquistar.

Bueno, nos vamos a ir a Bahía Blanca otra vez. El juicio de Bahía ocupa realmente un lugar importante porque la represión allí fue, como en todos lados, feroz, pero digamos se ha logrado establecer un juicio donde hay muchos casos para tomar, donde hay muchos victimarios sentados en el banquillo de los acusados. Por lo tanto, el juicio también se hizo extenso y está llegando a su instancia final. Lo vamos a saludar otra vez al fiscal Abel Córdoba. Abel, bienvenido a Oral y Público. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Queriendo saber esto, digamos, ¿no? Confirmar, estamos llegando a la instancia final del juicio. ¿Estamos en los alegatos ya? Sí, terminaron hace un tiempo las declaraciones testimoniales y estamos ya en los alegatos. Hay una querella de familiares, ya terminó de alegar, con pedidos de penas, creo que fueron 14 pedidos de cadena perpetua y 3 pedidos de 17 años de prisión. Y ahora es tiempo de alegato de Secretaría de Derechos Humanos y después vendrá el turno de la Fiscalía. Estimo que alrededor del 22 de junio ya estaremos alegando desde la Fiscalía. Y es una instancia a la que nunca se había llegado, es decir, estas causas hace 6 años que están en instrucción y es la primera vez que este grupo de procesados, que es significativo, son 17 y a la vez con una participación relevante en todos los hechos, si bien no son todos, pero es la primera vez que enfrentan una acusación pública con perspectivas de una sentencia. Es decir, hasta ahora ha habido juicio por la verdad, ha habido procesos truncos como en todos lados, y al cabo de muchísimo trabajo, esfuerzo y obviamente de pasar algunas tensiones propias de estos lugares, se está llegando a la instancia final, lo cual es por demás destacable. Porque entiendo que también, más allá de que la perspectiva de tener una sentencia justa, que vendría a poner el sello a esta causa tan grave con estos hechos, a la vez representa para algo más que en lo judicial, una oportunidad para que algunas manifestaciones antidemocráticas que existen en estos ámbitos obviamente puedan revertirse o de algún modo tener algún contrapeso en esta referencia por parte del Poder Judicial. Cada vez que hemos hablado de este juicio en particular, nos hemos detenido en el papel de la prensa y en el papel de los periódicos que aún hoy continúan actuando y saliendo a la calle y con el mismo discurso como si nada hubiera cambiado. Y tenemos entendido también que hubo como una campaña que lo tuvo a usted, fiscal, como centro, intentando hablar de alguna manera de un mal desempeño de su parte. ¿Es así? Sí, bueno, en este tiempo ha habido manifestaciones o lo que se puede considerar una ofensiva para procesal, para tener algún efecto en el proceso. El trabajo que se hace en estas causas, que la Fiscalía lleva adelante en estas causas históricamente, cuando estaba Hugo Cañón a cargo también, y luego hace 3 años que estoy yo a cargo, obviamente tiene consecuencias muy fuertes sobre diferentes aspectos de la realidad política local. El trabajo de imputación se hace en base a pruebas y más allá de la persona que esté involucrada o de la pertenencia que tenga. Esto es la primera vez que se avanza hasta esta instancia con una causa por hechos cometidos de estructuras de poder, y eso obviamente despierta reacciones y genera tensiones, pero no merecen más atención que esa interpretación, que en este caso es muy clara cuál es el sentido. Basta pensar hacia en qué momento se plantean, qué efecto pueden tener y en beneficio de quién. En ese caso, la Fiscalía está muy muy segura del rumbo que ha tenido, va a seguir en ese rumbo, y cualquiera de esas circunstancias obviamente admiten una lectura clara y no afectarán no pueden afectar el curso ni de este juicio ni de ninguna de las investigaciones que están en curso, que siguen actualmente aún en estos contextos, y luego seguiremos profundizando la actuación judicial. Es, sí, claro, admite esa lectura y es una manifestación del Estado, obviamente, de determinadas lugares, regiones, que son muy hostiles hacia el avance de estos juicios, y con manifestaciones como hemos visto también en Mendoza, en Jujuy, bueno, Bahía Blanca pertenece a esos lugares donde el avance y la construcción de de una memoria colectiva desde lo judicial representa innumerable cantidad de inconvenientes a pasar, a que ponen a prueba el proceso de justicia que se está llevando a cabo. Entiendo que es significativo en tanto el avance ha sido muy grande, no solo en respecto de este juicio oral. Hoy en Bahía Blanca hay más de 110 procesados, es decir, se trata de una de las jurisdicciones donde más avance se ha podido lograr, y en un terreno obviamente adverso para estas investigaciones, con lo cual es parte de la adversidad propia de un lugar que quizás tenga su buena manifestación en el hecho de que quede explicitada algunas realidades que en realidad subyacen en la realidad cotidiana de estos lugares. Uh-huh. Entiendo que el proceso de juzgamiento de estos crímenes va a poner de relieve diferentes aspectos, ya los está poniendo desde este que mencionabas recién de la prensa, el rol de la prensa en el juicio, que ha quedado muy claro, va a ser valorado, obviamente ha sido valorado ya por la querella, la fiscalía también. Hemos advertido sobre esta participación de lo que es la usina ideológica de la ciudad, y también de otros sectores, obviamente corporativos, empresarios, religiosos también, por parte de la Iglesia Católica, sobre todo. Bueno, son cosas que van surgiendo a la luz a partir de que estas causas avancen, lo mismo la participación de distintos sectores civiles. Y sobre este papel de la prensa, ¿existe la posibilidad de que en otra instancia judicial también esto configure un delito o simplemente, digamos, ellos formaron parte de la estructura, pero desde un lugar donde la justicia no los puede alcanzar? Bueno, eso es materia de análisis. Ha habido avances doctrinarios y jurisprudenciales muy muy relevantes que, en tanto sean aplicables acá, en el caso de la Fiscalía, obviamente no tiene, no serán traducidos en dictámenes y pedidos correspondientes. Es una materia complicada de traducir en términos penales, porque la participación es inorgánica, bien ser, es una participación que contribuye o comete los crímenes desde un lugar que en los últimos años ha empezado a tener un análisis y un desarrollo mucho más acorde al que todos sabemos y al que se puede comprobar. Por lo tanto, es uno de los puntos donde, no solo en Bahía Blanca, sino en todos lados, se está avanzando hacia la responsabilidad no solo de las Fuerzas Armadas y Policiales, sino también de aquellos sectores, corporaciones, en este caso medios, que han contribuido o han participado directamente en estos hechos. Más allá de la consideración más general, si se quiere, que obviamente está publicada. Uh-huh. Lo que está publicado obviamente está sujeto a valoración, y la investigación se tiene que orientar obviamente hacia cuestiones que todavía no han sido dilucidadas. Hoy existe el plafón doctrinario, el conceptual, como para avanzar en ese terreno hasta donde las pruebas lo permitan. Estamos charlando con el fiscal Abel Córdoba, a cargo de la representación del Estado en el juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, y está bastante cerca de alegar. ¿Se puede adelantar algo de lo que va a ser su alegato, doctor, o eso no es posible? Bueno, hay algunas ideas, obviamente, que ya rondan, están delineadas o necesariamente va a haber que poner de manifiesto. Una es esta idea de que no ha sido un juicio acerca de algún centro clandestino o algún imputado en particular. Estamos ante, si bien acotado, un juzgamiento importante que implica juzgar la época más oscura de Bahía Blanca, con estas participaciones y responsabilidades también. Y entre las reflexiones que cabe hacer, por un lado, es el tiempo que se ha perdido, y eso ha originado que algunos imputados no estén hoy sentados, como el ex juez Madueño o quien fuera uno de los que encabezó esta represión, que es el general Vilas. Y por otro lado, también entiendo que hay que poner por una vez de relevancia algo que todavía está pendiente acá, que es valorar lo que es el testimonio de la víctima. La palabra de la víctima debe ser revalorada en su dimensión ética que tiene, y finalmente revertir la impunidad. El análisis de estos hechos es muy abarcativo, porque el hecho más antiguo que estamos juzgando es una desaparición producida en enero del 76, lo cual habla de que en Bahía Blanca el golpe de Estado es una fecha de quiebre, pero que implicó solamente una continuidad de prácticas que ya estaban instaladas. Uh-huh. Y la relevancia también de este juzgamiento es que abarca agentes oficiales del Estado Mayor del Ejército, es decir, altos oficiales con mando y planificación, también integrantes de los grupos de tareas del Ejército, de la Policía Federal Argentina, que también actuaba bajo control operacional secuestrando y bueno, fueron reconocidos en el mismo juicio, y también agentes de inteligencia y penitenciarios, unos fundamentales en lo que es la selección del blanco de lo que iban a ser las víctimas, luego en la tortura, en los interrogatorios, y también se ha podido abarcar en este juzgamiento la responsabilidad de quienes estaban a cargo de la cárcel en esos años, que era el lugar de continuidad de estas de esta ilegalidad, con interrogatorios y diferentes cautiverios en sus modalidades que derivaban en, obviamente, en padecimientos y una situación de continuidad de ese eje conceptual que sobre el cual actuó la dictadura, que fue la subversivo. A partir de esa construcción es donde abarcamos a todos los acusados, es decir, se trata de un juzgamiento integral de los responsables de las peores masacres de esta ciudad, que está asignada en cierta forma por una continuidad de crímenes cometidos desde que llegó el ejército a estos lugares, ya por principios del siglo XIX. Desde ahí hasta entonces ha sido continuo dos cosas. Una es la institución del ejército, de las Fuerzas Armadas, porque la Armada también tiene una presencia muy fuerte en esta ciudad, como ordenador social, como reserva moral, y a partir de allí ha cometido diferentes violaciones a los derechos humanos continuamente. Y la otra continuidad es la impunidad, que bueno, el planteo de la Fiscalía va a ser poner un fin a esa situación, ahora que el orden jurídico permite este juzgamiento, están las herramientas legales y está la posibilidad de que los jueces, después de haber escuchado la prueba, juzguen como es debido a estos crímenes que no pueden continuar impunes. Uh-huh. Fiscal Córdoba, le agradecemos este contacto con Horario Público. Aprovechamos esta conversación también para saludar a la gente que escucha este programa en Bahía Blanca a través de FM de la Calle, así como nosotros escuchamos aquí a través de La Retaguardia el programa El Juicio desde la Calle, donde nos mantienen bien informados sobre este, y con una muy buena calidad además artística, sobre este juicio que se está llevando adelante allí. Esperamos ansiosos el momento del alegato, le agradecemos el contacto. No, gracias a usted por cubrir este juicio y bueno, será hasta pronto. Bueno, estuvimos charlando con el fiscal Abel Córdoba a propósito entonces de este juicio que llega a su etapa final y que, como ya nos había dicho en otras ocasiones, va a derivar además en otras causas en Bahía Blanca, van a seguir los juicios. Y me llamó la atención este número que nos tiraba Córdoba, de que son 100 los 110, Euge, 110 los represores que están siendo objeto de persecución por parte de la justicia, que están, digamos, imputados en diferentes causas. Sí, y yo quería recordar la fecha de inicio, ¿no?, del juicio que estábamos hablando desde hace un año, que ya comenzó el 28 de junio del 2011, que estamos hablando de 92 casos de no solo de privación ilegal de la libertad, agravada reiterada con aplicación de tormentos, sino también homicidios agravados, como en el caso de José Bombara y otros, ¿no? Uh-huh. Dime a dónde fue a parar. Pero que

La verdad es que es un lujo. El tipo ha sido un maestro de periodistas, creador de la agencia Prensa Latina, entre otros, con Rodolfo Walsh y con Massetti. García Lupo estaba allí, fue rescatado por Osvaldo Bayer en su intervención como el culpable de haberlo traído otra vez a la realidad argentina después del exilio, el que lo, entre comillas, dijo Bayer, me obligó a meterme otra vez en la realidad de este país para poder escribir sobre ella. Así que miren si tenemos cosas para agradecerle a García Lupo, que a la vez se refiere a Bayer. Bueno, creo que Osvaldo Bayer ha cumplido una misión que todavía no se aprecia en su dimensión. Él fue una expresión del holocausto argentino en Europa. Él llevó por todos los países de Europa la situación de los derechos humanos en la Argentina y creo que en algún momento se lo reconocerá como el padre de las comisiones de investigación internacional que en este momento están en todo el mundo. De manera que creo que Osvaldo Bayer se merecía este homenaje y otros que se harán seguramente tanto en la Argentina como fuera de la Argentina. Vos sos un maestro de periodistas y en Argentina, con respecto a esto que vos has denominado el holocausto, se vive un momento muy especial. ¿Estamos los periodistas a la altura de contarle a la sociedad lo que son los juicios, por ejemplo? Yo creo que la información sobre lo que pasó en la Argentina es un tema que se renueva cíclicamente. Hay periodos en que la información baja su interés y hay periodos en que aumenta su interés. De todos modos, creo que es un tema que no va a poder ser separado de la historia oficial de la Argentina. La historia oficial de la Argentina es esa, la historia del sacrificio de tantos argentinos valiosos en las cámaras de tortura y en el asesinato. Rogelio, muchas gracias por habernos enseñado el oficio a muchos que ni conoces, como a mí. Gracias a usted. Bueno, Rogelio García Lupo entonces también ha pasado por aquí, en este que también es nuestro programa de alguna manera de homenaje a los periodistas que nos han contado la historia que nos ha gustado escuchar en sus palabras, en sus plumas. El caso de García Lupo, sus crónicas, la verdad es que nos volvieron a la posibilidad de meternos en esas historias que él estaba contando como si las estuviéramos viviendo nosotros. La verdad que quienes formamos parte de este equipo de trabajo y somos periodistas, elegimos además hacerlo desde, digo, no estamos en los medios alternativos porque no sé, o porque no consigamos laburo en otros lados, o porque no nos llamen de otros lados. Estamos aquí porque queremos estar aquí, porque elegimos estar aquí desde hace muchos años, y ahora que aparece como, no digo un resurgimiento, pero sí una mirada diferente de parte de buena parte del público que quizás antes nos miraba con desdén y que ahora reconoce el laburo que se está haciendo desde los medios alternativos en algunas temáticas en particular. Digo, me parece que en estas jornadas en las que se recuerda a los periodistas, está bueno que ustedes sepan que si nosotros estamos acá es porque estamos gustosos y felices de estar acá. Y como alguna vez dijo Ana María Careaga, la directora del Instituto Espacio para la Memoria, cuando habló sobre este programa, creo que fue en alguna de las jornadas de la ESMA, y dijo, no es casualidad que el programa del IEM esté en un medio alternativo. Y no, la verdad es que no es casualidad, podría haber sido este o cualquier otro, digo, pero lo que no es casualidad es que estemos hablando de los juicios en un medio alternativo. Y digo que no es casualidad para bien y no es casualidad para mal, ¿no? Porque nos encantaría que hubiera cientos de programas que tuvieran la misma temática que Horario Público. Nos encantaría que los medios de alcance nacional se preocuparan por tener programas específicamente para hablar sobre los juicios por los crímenes de lesa humanidad a propósito del terrorismo de Estado en la Argentina. Pero sin embargo, no es así. y en las noticias aparece, y aparece cada tanto cuando alguno de los asesinos es un asesino renombrado y entonces allí están las cámaras, o cuando hay una historia reconocida por el público y allí están las cámaras o los micrófonos de las radios o las plumas de los diarios. Nos gustaría no ser de los pocos programas que nos ocupamos en todo el país de los juicios a los genocidas. Nos gustaría que fuéramos muchos más, pero no es casualidad que seamos pocos y no es casualidad que seamos en un medio alternativo. Los queridos luchadores, sus nombres hoy están en todos los lugares donde actuaron. En los colegios secundarios, en las universidades. Mi querida abuela de la Junta de Filosofía, están todos los retratos, innumerables retratos, de los estudiantes de filosofía desaparecidos. Están con su nombre, pero desaparecido es nada, la casa, el horror. Hasta sus hijos dieran. ¿Vos te llamas Videla? ¿Sos algo de...? No. Esa es la herencia que dejan estos, esta gente. Entonces este acto, imagínense, que tendría que haberlo vivido un Rodolfo Walsh, un Paco Londo, un Roger Conti, que escrito a Parolito. Le rompieron las piernas, le ponían la comida y el beso para que fuera abrazándose. Un poeta de la cima del Delta. Para no hablar del querido Paco Londo, con el cual trabajé 2 años juntos. Escritorio con escritorio, y lo conocí a fondo. Bueno, ¿qué podemos decir a Rodolfo Walsh, el mejor de todos? Qué luchador, qué escritor, hubiera podido vivir tranquilamente de sus libros. Pero se fue a la vanguardia, puso el rostro allí. Y entonces todo esto, este sentimiento, este recuerdo a nuestros queridos héroes, los héroes del pueblo, los hijos del pueblo, y aquí están con nosotros las madres. ¿Qué personaje las madres? No lo tiene ningún país, lo tenemos los argentinos. Bueno, era la idea escuchar 20 segundos, 30 segundos de Osvaldo Bayer y su intervención en el homenaje, y nos terminamos extendiendo porque, claro, escucharlo y digamos sentir cada palabra y analizarla, y además con ese hablar tan particular que tiene don Osvaldo, que transmite paz, ¿no? Un tipo que transmite paz. Bueno, esto fue lo que pasó, y allí estuvo Osvaldo Bayer con tanta otra gente, con Virginia Innocenti. Virginia, cuando Silvina la invitó a acercarse y a cantar, nos encontramos. Bueno, yo esperaba que apareciera algún guitarrista, que apareciera alguna pista grabada, y sin embargo ella, Silvina, se mandó absolutamente a capela, cantando Nieblas del Riachuelo, cantando algún otro tango más cantó, ¿no? Y la verdad es que fue otro momento maravilloso de la noche, que mucha gente se perdió porque mucha gente ya se había ido, era sobre el final, a la Innocenti cantando allí. Muchos todavía la tienen como actriz, ¿no? Pero ya es mucho más que una actriz. Virginia Innocenti, que estuvo participando también de este acto y deleitándonos con su voz. Para quienes nos están escuchando aquí en la ciudad de Buenos Aires, hoy jueves a las 21 horas o algo más de ese tiempo, mañana viernes será la sentencia del juicio oral por crímenes en Atlético Banco Olimpo, donde están siendo acusados dos responsables de haber cometido crímenes contra los derechos humanos. Ellos son Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Aitos, que están siendo acusados por parte de la Fiscalía y querellantes a 25 años de prisión. Y bueno, mañana el tribunal dará a leer su veredicto, pero a partir de las 10 de la mañana se podrá escuchar las últimas palabras de los imputados, y está previsto para primera hora de la tarde la lectura del veredicto. Bueno, nos estamos acercando al final de este programa, otro programa de esos que nos vamos a guardar en un cajoncito, ¿no? Si fuera una foto, la enmarcaríamos. Como es un programa de radio, ya veremos qué hacemos con él. Betty. Sí. Los hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia. Desde ahí quiero compartir la emoción que sentimos el día del homenaje al compañero Osvaldo Bayer. Entonces sentimos que homenajeamos a los periodistas en su persona, en su figura tan honda, en su lucha tan honda, tan clara su honestidad intelectual y su investigación, tan fuerte y tierna su escritura y su palabra de maestro, de compañero, sobre sus pies, sobre sus creaciones y trayectos de existencia, iluminando la verdad, exigiendo memoria y justicia, dando a luz la historia de muchos compañeros y compañeras. Así lo escuchamos tantas veces. Escribimos y expresamos nuestro profundo agradecimiento y nuestra admiración. Agradecimiento por todo, por su humildad, por ser tenaz y obstinado, por su larga y generosa vida. Porque aprendemos de su ejemplo a no retroceder y a dirigir la energía hacia lo esencial. Contribuir incansablemente a la gestación de una conciencia actuante, la del amor hacia la dignidad y la libertad del hombre. Gracias, maestro. Y para homenajearlo aún más, vamos a leer un texto escrito por Osvaldo, un libro que se titula Exilio, Juan Gelman, Osvaldo Bayer, Editorial Planeta, 2006. Escribe una especie de introducción Osvaldo en mayo del 2006 que se titula 30 años. 30 años después, estas cosas escritas en aquel tiempo. El recuerdo del exilio, lo injusto, lo despiadado. Juan en busca de sus desaparecidos, el alma, la ternura, el dolor, dolor. Pero la poesía que vence. Yo, en búsqueda de explicaciones, de lo inexplicable. ¿Por qué existen los crueles? La muerte de los amigos, peor, de los hijos de los amigos. La impiedad. Estudiar todo desde otro paisaje. Y Juan le pregunta a la poesía: ¿y qué militar hijo de puta me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo, donde la ave del ser se balancea ante la noche? La ave del ser. La oscuridad del exilio y sus extrañas luces. Y la otra pregunta vital: ¿volveremos a ver las luces aquellas? Sí, aquellas. Los despiadados. La perdida infancia de los nietos. ¿Se podrá recuperar con la mirada en los ojos esa infancia? Le digo que sí, pero no sé, no sé. Allí están los perversos, los obedientes debidos. Pero los desobedientes, la poesía, la búsqueda de la luz, nuestro testimonio sobre todo este tiempo, tiempo de verdugos, pero de la poesía y de la búsqueda. Siempre vacío, maldito pasajero, soy. con León de fondo nos vamos despidiendo. Chau, Beatriz Luque. Chau, compañeros. Hasta el jueves. Chau, Silvina Manguía. Chau, nos vemos la semana próxima. María Eugenia Otero estuvo trabajando en la producción de este programa. Chau, Euge. Chau, chau. Víctor Basterra está engripado por allí. Le mandamos un gran abrazo y una pronta recuperación. Nos perdimos de Víctor también en este homenaje a Osvaldo. Él hubiera merecido estar, por supuesto. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.